intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. En medio de una guerra que no empecé yo, profunda depresión de restos nucleares. Nunca he pensado en que esto me pasaría a mí. Proliferaciones de ignorancia, órdenes que se levantan para destruir, campos de batalla y matanzas. Ahora significan mi hogar y mi trabajo. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha muerto? Bajo los restos, ciudades en ruinas, cuerpos amontonados en campos minados. Juego neurótico de vida y muerte. Ahora puedo sentir el final, premonición sobre mi hora final. Una intriga triste de todo. Todo es tan real. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha muerto? Todo sucedió tan rápido. Sentí que estaba a punto de dejar el infierno. Lucharé por mí, por ti, pero ¿y qué? Para sentir un odio profundo, sentir miedo, pero más allá de eso, desear el fin. Es solo un mundo contra mí. Was about to leave hell. I fight for myself. Diabolus in Musica. Diabolus y Música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 223, que corresponde al día 1 de febrero o día 01 del mes 2 del año 2024. Primer programa del ciclo 2024, creo que quinto o sexto año, ya perdí la cuenta. Quinto año. Quinto para sexto, sí. Porque... porque lo que pasa es que veníamos de otros programas y haciendo otras cosas. Claro, quinto pero... para sexto porque arrancamos un poco más adelante. Por eso, quinto para sexto año, o sexto ciclo, no sé, como lo quieran denominar. Hace un montón jueves, que estamos primero acá de febrero del 2024 y nuevamente estamos aquí para aturdirlos con la mejor música del planeta, la música que fue creada para escuchar el día final, el día de la destrucción total. Bueno, aturdirlos es una manera de decir. ¿Qué sí, sé yo? Sí, atosiguemos porque están todos muy sensibles. No, porque el tipo está, que está escuchando death metal y toda la historia, le pasas un tema de, sí, de trash y le dice, eso es blandito. Claro. O al tipo que escucha, que está acostumbrado a escuchar hard rock y vos le pasás algo de black metal, te dicen, uy, por favor, no se entiende un carajo lo que está diciendo. Así que nada, lo único que hacemos es pasar la música que se nos canta, cómo se nos canta, porque se nos canta y se terminó la historia. ¿Cómo va, Ri? Una buena dosis y sobredosis de anticumbia. Bueno, también es una manera de decir, estoy recontracuestionadora. Así como decís que está todo el mundo sensible, sí, yo también estoy. Dale, que no ahora me que, cabe un puto que, alfiler. ¿Qué está el retrógrado? ¿De quién ahora? ¿A quién le van a echar la culpa? Háganse cargo de sus propias y miserables vidas. Puto alfiler. De verdad, nada. Estoy. Bueno. Pablo, ¿vos cómo estás? Bien, yo estoy... No empieces a llorar, por favor. No, basta, para nada. Arriba el ánimo. Nada, estoy bien, estoy contento. Una cosa importante, por ahí hay oyentes que vienen, están esperando Soy Quisero, claro, los jueves. Se encuentran con estos dos reventados. Al final de este... Hubo un enroque. Este no, hubo un enroque. Ángel pasó al horario de ustedes de muy los bien, viernes. Muy bien. Y ustedes pasaron al de los jueves. Así que si hay algún oyente desorientado que... se pintó la cara y quiere escuchar Kiss, puede dejar... Son muy bienvenidos. Claro, pueden dejarse la cara totalmente pintada, pueden escuchar otra música y mañana van a poder escuchar... No, pisen pollitos mientras escuchen Diabolus. Igual pueden ser esos oyentes que esperan que sea una cosa mucho más tranquila y de golpe y porrazo le pasamos a Kiss. Así hemos ganado un oyente. Es verdad. Eso, ¿qué será de la vida de ¿qué Paul? Será de la vida de Paul? Yo me desconecté del mundo en diciembre, pero no de las obligaciones, sino del mundo todo y me aboqué al otro proyecto. Así que no sé, le mandamos un saludo a Pablo si está ¿apagó escuchando. ¿Apagó las redes? ¿Eh? ¿Apagó las redes? ¿Todo? Se me apagaron las redes solas porque en realidad me hackearon Facebook y nunca me calenté ni siquiera en sacar la contraseña porque claro. No, nada. Y el Instagram. ¿Te hackearon Facebook? Sí, sí, me sacaron la contraseña. ¿Te preocupaste por eso? ¿Te causaste un shock no, así de decir, ay, pasa nada. Perdí todas mis cosas y esas cuestiones? No, para nada, para qué nada. Bueno. Para nada, no, bueno. No. Es verdad, nunca pensé en las fotos. Bueno, están ahí, están cuidadas, cuando quiere la recupera. ¿Y esto cuándo pasó? ¿En diciembre? No, sí, en noviembre, diciembre, hace bastante. Diciembre, enero y febrero, si en 2 meses no te preocupaste y no fue importante, ya fue. Ya fue, ya fue. Sí, sí, nunca sí, se sí. Te rompió un rígido con información adentro. Nunca me pasó, pero sí, pero sí, es horrible. Sí, en épocas de bajar toneladas y toneladas de claro, música. Claro, sí, sí, es horrible. Con nafter y esas cosas. No, contento de recibirlos como siempre y nada, poniéndole las pilas y el pecho a la situación. ¿Cómo está en la zona donde usted está trabajando con el tema conexión? Bien. ¿Sí? Bien. En realidad, ¿hay yo antena cerca? Hice transmisiones, transmití Machado, el programa de los lunes de Machado, lo transmití remotamente desde allá, como en el setup, como si fuese pandemia, y pude transmitir durante una hora de corrido sin que se corte con 4G. Igual ahora está llegando, digamos, no está llegando, en donde estamos en Liebig, el pueblo Liebig, hay banda ancha. En cuanto arranquemos el proyecto más comercial, vamos a contratar una banda ancha, pero por ahora con 4G anda perfecto, bien, sin ningún problema. O sea que ahora estaría bárbaro, por ejemplo, para decir que la próxima fiesta de mixtape la podemos organizar allá. La podríamos hacer, no, el que quiere venir. El que quiere venir. Que salga ya caminando. Sí. Estoy con ganas de hacer, no ahora, pero sí por ahí alguna juntada ahí de los... Pero no estaría mal. De los programas nuestros. Joda, lo digo más en serio, En una semana tenemos fin de semana largo, así que por no queda tiempo. Claro, en 3 semanas podemos estar muertos. Pablo, ¿qué onda? No sabemos qué va a pasar. Creo que el lado positivo todavía no está habilitado como para... Bueno, nada, nos arreglamos. ¿Qué problema no vamos a hacer? Nos arreglamos. No, internet... Pará, lo más importante, la pileta está... No, justamente no, me vienen pateando no me importa, desde diciembre. ¿No hay manguera? Hay manguera y un río a 5 cuadras. Ya está, listo, olvídate. Así que bueno. Olvídate, si hay manguera no me importa nada. ¿Entendés? Bienvenido al club del mangazo de los caraduras. Claro, sí, hay que hacer así, ¿Cómo? Totalmente. Bien. Hoy tenemos un programa con novedades, sí, novedades, van a sonar novedades, presentaciones, también van a sonar presentaciones. El personaje, iba a venir un músico, un artista invitado, sorpresa, pero parece que lo acobardó el calor y se desmayó en el camino, me Malo, parece. Malo, no me quisiste decir quién venía, no me quisiste decir quién venía, fea no, persona. No, no. ¿Qué pensabas? ¿Que yo te lo iba a publicar por todas las redes? No, ay, ¿sabes eso que Ricardo no me contó que iba a venir? Y es sorpresa. Claro, bueno, pero yo me tenía que enterar, me mata la curiosidad. Es un tema que tenés que tratarlo. También vamos a estar presentando un par de temas de la compilación que salió... bastante poco, creo que hace 2 meses, no sé si hace 2 meses, una compilación que bueno, ya la vamos a presentar. Ya lo habrán visto en redes, aquellos que están constantemente conectados y ese tipo de cosas, que bueno, esta compilación es un trabajo creado por la gente de Battle Cry, la banda de Jujuy, así que vamos a ir presentando. Hoy vamos a presentar 2 temas con la voz de Pedro, el cerebro atrás de todo esto, y bueno, no sé, algunas cosas más. No sé, ¿qué vos tenías algo en particular que querías mencionar? Sí, ¿o no? Me quedó colgado. No sé si es más de lo mismo o no, igual es algo que se me cruzó, viste, es que por ahí aparece una punta de una melodía de un tema, encontrás el tema y eso te despertó un mundo de sensaciones, y es este el caso. Vamos a hablar de unos compilados que son bastante famosos dentro del mundo del heavy metal clásico, y de hecho los metaleros de la vieja escuela lo van a entender cuando, a medida que vaya el programa, vayamos presentando bandas y temas. ¿De qué se trata esto? Estamos hablando de una de las bandas más grandes de los 4 Big Four, clásicos del heavy metal de todos los tiempos y de cómo arrancó uno de los sellos o el sello más importante que hoy en día los produce y los difunde. Pero nada, vayamos de a poquito yendo a través del programa, viendo de qué se trata la cosa. Aquellos que se quieran comunicar a través de las redes, lo pueden hacer del fanpage de Diablos y Música, el Instagram o el WhatsApp que está publicado en la página. Ajá. O si no, también hay un para enviar WhatsApp al teléfono de la radio. Y el número es, si estás en el exterior, siempre tenés que marcar el prefijo 54, crucecita 54, 011-279-58600. Después lo vamos a volver a repetir y ahí recepcionamos mensajes en formato de WhatsApp. Sí, sí. Y bueno, alguien que se comunicó en este último tiempo, en el periodo de vacaciones, ajá, se comunicó a nuestro fanpage, al Facebook de Diabolus y Música, Relja Skibrix, nombre medio extraño, ¿por qué? Porque escribió desde Novi Sad, Serbia. Él es guitarrista, wow, de la banda Panox y nos avisó que ya estaba disponible su nuevo álbum, su álbum debut, The Night of Pan. Panox es una banda nacida en el 2022 y solo liberó 3 singles en el 2023. El grupo va por los carriles del thrash y el heavy metal. Está formado por Relja Skibrix en voz y guitarra desde el 2022. Vladimir Kokorilo en bajo desde el 2022. Son los dos integrantes, digamos, originales. Luego se incorporaron Bohan Strk en batería y Mihaglo Pantic. Bueno, es serbio. Sepan entender, porque quizás, y espero que a ellos les cueste también decir González. Claro. Mihaglo está en la guitarra. Bueno, el álbum consta de 8 tracks de un thrash así, digamos, tradicional, como digo yo, del guitarrero, con mucho machaque y bastantes melodías. Pueden buscar a Panox en su Bandcamp con el nombre Panox, P-A-N-N-O-X, y descubran esta muy buena banda. Así que le agradezco a Relja por enviar el álbum antes de su distribución mundial. Y ya lo teníamos descargado en nuestras computadoras. Y ahora presentamos a Panox con el tema que da nombre a este trabajo, The Night of Pan. We'll be right back. Fabulous sin música. Panox desde Serbia, nuevamente agradezco a su guitarrista que nos envió el álbum para presentarlo acá en este espacio de Diablo sin música. Muy buena la banda, suena sí, muy sí, bien. Me gusta. Tiene una buena escena Serbia. Ya vamos a presentar el próximo programa otra banda que acaba de sacar un disco, también sí. Dentro del thrash, pero un poquito más agresivo. Hemos presentado ya varias veces a Jenner y sus proyectos donde también participan las chicas en otras bandas, y eso lo hemos venido presentando en el último tiempo. Sí, igual nos han venido un par de bandas. Hay dos sellos que nos envían material de Serbia y que nos envían material de ese lado del planeta, de esa región, porque parece que, al menos en los últimos tiempos, esa escena afloró bastante con bandas que tienen un poco más de renombre o suenan un poquito más allá de los gustos musicales. Sí. Está como explotado un poco la cosa. Lo y que está yo bueno. Pienso es que no, es que ahora quizás con el tema de la mega conexión y te enteres, pero siempre tuvo la escena esos países, no como una escala de otro país como Alemania, pero son países claro, que por siempre eso te tuvieron... Digo. Siempre tuvieron, lo que pasa es que hoy por ahí tienen, después de todos estos años, si cosecharás, sembrarás, claro, así era la cosa, ¿no? Así era, llamaba la novela, así era, no tengo idea si el recuerdo. Cosecharás tu siembra, pero primero sembrás y después cosecharás, claro, obvio. Todo el cual, bueno, eso quise decir, en realidad ahora se está viendo por ahí el fruto de esa siembra, ¿entendés?, de estos años. Inclusive la pandemia tuvo muchísimo que ver, porque hubieron muchas bandas que tuvieron la posibilidad de ser un poco más visibles y que antes no lo eran porque la escena las cubrían determinada cantidad de bandas y esas cuestiones. Así que hay en el correo y en el mail varios sellos también que no son viejos, que son sellos que vienen por ahí desde un lugar bastante under y que ahora tienen como una movida bastante más grande en ese costado del planeta de este tipo de bandas, que por ahí antes no sonaban tanto y ahora suenan bastante más. Sí, pero también estamos en el... Nosotros estamos en el medio de... No, en el medio, sino que el recambio es permanente. Siempre están yendo y viniendo, bajándose gente de la escena y apareciendo los nuevos, aquellos que van a presentar los nuevos proyectos y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, esta banda que presentamos ahora, Panox, el promedio de edad es de 22, 23 años. O sea, ellos se habrán criado, no sé, ni en el 2000 quizás habían nacido, ¿entendés? Claro, exacto. Así que... Pues yo hablo de recambio. En realidad ahora toda esa generación, ¿entendés? Que se crió o que creció no hace mucho escuchando toda esa legión de bandas, hoy están sacando sus propios productos desde otro lugar. Ese es el punto. Sí, porque ya encaran toda la cuestión con otra... De otra manera y con otra cabeza, totalmente. Sí. Este año hay programado una cantidad de conciertos que la verdad que yo estoy sorprendido porque nunca, ni siquiera en el mejor momento del Patilludo hubo tantas bandas internacionales tocando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tuvimos la posibilidad de ver, no sé, como 6 veces seguidas Sepultura tocando en el Estadio Obras. Sí, sí. Ver a los grandes tocando en festivales, en Monstruos Rock y ese tipo de cosas. Pero este año es alucinante. Y ya nomás arranca todo esto. Este fin de semana está Paul Diano, está tocando. Está bien, no es el exponente, digamos, que está estallando arriba, sino que está cerrando su ciclo de vida. Sí. Apúrense, véanlos antes de que se muera, se llama la gira. ¡Qué malo! Entonces, ¡qué malo! ¿Viste, Pablo, que vino ponzoñoso, así como sigue? Todo, bla, bla, ¿qué estás descubriendo? Todo pero así siempre fue así. Vos por ahí nunca lo viste. Claro, tenés que venir más seguido. Claro, ¿no? Por ahí... Por ahí yo ya lo al segundo programa ya me di cuenta. No, está tremendo. Sí, pero hoy está peor. No hoy sé, está peor. Yo vengo decís. Así como muy, muy livianita. Así que de repente nos estamos desayunando con que Megadeth va a ser tres fechas en la arena, que es un estadio gigante, que si tenés posibilidad de verlo, andá a verlo porque no vas a salir defraudado. Vas a salir más pobre, eso sí, por el valor, el costo de la entrada, pero vas a ver un show que te va a volar la cabeza porque las bandas ahí suenan, pero de manera increíble. Los losers que dicen, no apoyan al cine, qué sé yo, y bueno, sacá un disco como el Racing Peace y quizá la gente te vaya y vaya y te apoye, claro, ¿no? Sí, hay toda una polémica con esas cosas y la verdad que hay para todos los gustos, muchachos, dejémonos de hinchar las pelotas. Ya el país de por sí está incendiado, el mundo está explotado, tenemos cosas mucho más importantes por las cuales agarrarnos a las piñas y a las trompadas, así que déjense de joder con la polémica de sí, que las bandas locales, sí, que las bandas extranjeras, sí. Cada uno que haga la suya, esto hagámoslo crecer de la mejor manera a todos. Me parece que no es hora de que nos peleemos. Pero de todas formas, los días jueves de 22 a 24 no discutan. No, totalmente, déjense de joder. Háganse una birra, descansen, claro. Alcoholícense, claro. Salgan del sistema por dos horas. Pero también pensá que si música. Se alcoholizan un jueves, el viernes tienen que ir a laburar, así que bueno, no estaría haciendo viernes. ¿Y cuál es el problema? No estaría haciendo viernes. Este es el... Juernes se llama. Hoy es Juernes. Sí, ¿no? Y sí. Sí. Cuando llega a las 24 horas, 01, ya es viernes, así que estamos claro. en la previa. Claro, porque en realidad la joda empieza los jueves. Es así. ¿Y sí? Es el jueves, sí. El after office y toda esa pelotudez. El viernes sobre. Para la gilada. Claro. Claro. En el mes de marzo se va a presentar una banda que es una banda que es en realidad... hace como un homenaje, por decirlo de alguna manera, formado por integrantes que fueron parte de esa banda, que participaron en las composiciones de los temas que hicieron grandiosa esa banda, pero bueno, su líder al fallecer ya no existe como tal, pero sí está este homenaje que se llama Dead to All, que vamos a tener la posibilidad de el 19 de marzo verlo en su segunda presentación en Argentina, en el Teatrito. Para esto, para hablar un poco de Dead to All, tenemos que remontarnos a 1984, a la ciudad de Altamonte Spring, Florida, cuando Chuck Schuldiner forma la banda Mantas, la banda que luego cambiaría de nombre a Death. Pioneros en el sonido más conocido luego como Death Metal, junto con los californianos Possessed, inspirados por Nasty Savage. Death fue uno de los primeros grupos en la escena death metal de Florida a finales de los 80. La banda formó parte integral de la definición de la escena death metal, que obtuvo reconocimiento internacional con el lanzamiento de álbumes de varios grupos de la zona. Dead to All es un homenaje a Death. Dead to All es una banda tributo a la banda Death original que se disolvió en el 2001 tras el fallecimiento de su fundador y líder Chuck Schuldiner. La columna vertebral de Dead to All es el cantante y guitarrista Max Fels de Obscura y un ex Cynic, el batería Gene Hoglan de Dark Angel y Testament, el bajista Steve DiGiorgio de Testament y Sadus, y Bobby Coelbe o Coeble, y él solo integró Dead. Dead to All es una oportunidad única para que una nueva generación de metalheads experimente de primera mano al genio de Chuck Schuldiner y Dead, obviamente. Bueno, esto que hablábamos recién, si naciste en el 2000, quizás no tuviste la posibilidad. Bueno, nosotros tampoco pudimos ver nunca a Dead en vivo, sí lo pudieron hacer del otro lado de la cordillera en Chile. Así que tenemos que conformarnos con ver este Dream Team de músicos haciendo los temas que ellos mismos grabaron. El pasado 13 de diciembre se cumplió otro aniversario del fallecimiento de Chuck Schuldiner por una neumonía. A 22 años de la desaparición física de Chuck, Steve DiGiorgio lo recordaba así: dolor de cuerpo, pérdida de memoria y gafas de lectura. Envejecer es una mierda, pero envejecer también es un privilegio. A algunos se les niega la oportunidad de seguir viviendo y los desafortunados achaques de la vejez nos brinda la afortunada oportunidad de recordar a los que perdimos. Hoy, en este aniversario de su muerte, recuerdo a un amigo al que conocí aún cuando era un adolescente, pero a pesar de esa corta edad, pisó fuerte en la música y causó una estela que aún ondula 33 años después. Es seguro decir que tuvimos un vínculo especial desde el primer día y que esa química estableció un lenguaje musical telepático entre nosotros y quizás cambió la forma de tocar el death metal técnico y además sentó un nuevo precedente para el bajo y la batería de ese género, con 23 y 19 años respectivamente. Descansa en paz, amigo, te echo de menos. Death to All es Steve DiGiorgio en bajo, Bobby Coelble en guitarra, Max Phelps en guitarra y voz, y Jim Hoagland en batería, y suena así. Yeah. Death to All suena de esta forma. El tema era Overactive Imagination. Y ver a Death to All en vivo va a ser lo más próximo o lo más cercano que vas a estar de la muerte. Death to All se presenta el 19 de marzo en el Teatrito. Las bandas soportes de apertura son Dislepsia, la banda de Ramón, Buena Muerte y Lesa Humanidad. Lesa Humanidad tiene también este año la posibilidad de abrir el show de Carcas, así que están terminando disco nuevo, están con toda la energía positiva del maldito death metal que hacen, así que la verdad que me alegro mucho por ellos. Así que 19 de marzo, Death to All en el Teatrito, producción de Icarus Music. La verdad que vamos a tratar de estar ahí para no perdernos este espectáculo y que no pase la muerte delante de nuestras vistas, así nomás. Ok. Bueno, me toca a mí. La cosa arranca de esta manera. Slayer se formó a finales de 1981 cuando Kerry King conoció a Jeff Hanneman, no sé si les suena, mientras estaban haciendo pruebas para entrar a una banda de heavy metal. Una bandita. Ambos contrataron al vocalista y bajista de origen chileno Tom Araya y al baterista cubano Dave Lombardo, a quien conocieron mientras trabajaba como repartidor de pizzas. La banda comenzó a interpretar canciones de bandas británicas de heavy metal clásico como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest y hasta Venom. En clubes musicales del sur de California, sus primeras actuaciones inclusive incluían imágenes de temática satánica, chamarras, pantalones de cuero, botas y esas cosas, y cruces invertidas, así como demás parafernalia anticristianismo. Bueno, nos han acusado un montón de cosas a través de todos los años. Durante uno de estos conciertos, la banda llamó la atención de Brian Slager, un periodista que había fundado recientemente la compañía discográfica Metal Blade Records, quien le ofreció a esa formación un contrato discográfico. Slagel nació y creció en Woodland Hills, California, y comenzó a trabajar de adolescente en una tienda de música. Con el nacimiento de la New Wave of British Heavy Metal, con grupos como Iron Maiden, Judas Priest o Diamond Head, Slagel se dedicó a importar los discos de estas bandas a los Estados Unidos, en donde eran prácticamente desconocidos. Además, creó un fanzine llamado The New Heavy Metal Review, que a medida que se fue haciendo famoso, consiguió un puesto de columnista en la revista Kerrang. No sé si les suena también, para su creador, así como Sound Magazine. En el 82, Slagel organizó un álbum recopilatorio de bandas de Los Ángeles que habían conseguido una mínima reputación en la zona, llamado The New Heavy Metal Review Present Metal Massacre. Presten atención a ese nombre, Metal Massacre. En él aparecían bandas como Rat, Metallica, Avatar, Malice, Sirit, Ungol o Beach. Este disco vendió rápidamente las 5.000 copias que se habían distribuido, lo que provocó que Enigma Records se interese en los derechos del álbum. Ese mismo año, Slagel fundó ni más ni menos que Metal Blade Records, publicando discos de Warlord, Beach, Amored Saint y Slayer. We'll be right back. Banda estadounidense y californiana de heavy metal proveniente de Los Ángeles, formada en 1980 y considerados como los pioneros en el power metal, junto a Manowar, Helloween, Virgin Steel o Blind Guardian. No fue hasta hace poco más de una década y pasó en octubre del 2006. La agrupación se reunió con los guitarristas y bajistas originales, añadiendo nuevos músicos en la voz y la batería. Como curiosidad, en su álbum del 87, License to Kill, hacen referencia directa a la novela Christine del autor estadounidense Stephen King en la canción del mismo nombre. Hizo una aparición a esta banda en la película de este muchacho Stephen King y viceversa. Hablamos ni más ni menos que de Malice. Of the Light es el elegido para este compilatorio, incluido en el EP Crazy in the Night, es el canto del cisne de Malice. Y no es especialmente digno de mención. Los seguidores de heavy metal de Los Ángeles de los 80 se separaron un poco en el 87 cuando el guitarrista principal Jay Reynolds abandonó el barco para unirse a su viejo amigo Dave Mustaine en Megadeth, hablando un poco del Colorado. Antes de ser despedido después de medio año, por supuesto. Para esta época, Atlantic abandonó la banda después de 2 álbumes sin ningún éxito comercial y cuando la banda emprendió el camino de regreso a partir de entonces, decidieron hacerlo sin las funciones del vocalista James Neal. Según la leyenda, los miembros restantes de la banda, el guitarrista Mick Zane y el bajista Mark Benn en particular, querían optar por un sonido más comercial al estilo de los Scorpions. Años de comparaciones con Judas Priest debieron volverlos locos y aburridos. En cualquier caso, incorporaron al vocalista Mark Waits y se embarcaron en su regreso grabando Crazy in the Night, plagado de clichés, que Metal Blade lanzó en el 89. El resto es historia. Doctor! es agradable estar en un sello que te permita hacer lo que querés hacer. Siempre nos ha dado rienda suelta, ya sea artística, musical o lo que sea. Nunca han intentado restringirnos de ninguna manera y nos han apoyado enormemente. El entusiasmo de todos los presentes por las bandas con las que trabajan cuenta mucho, porque realmente sientes este esfuerzo conjunto detrás de ti. No ha cambiado mucho a lo largo de los años. Seguimos siendo entusiastas metaleros cuando nos reunimos, marginados que se entusiasman escuchando esas increíbles bandas. Tal vez tengamos un poco menos de pelo y el que tenemos sea un poco más gris, igual que todos nosotros. Pero es la misma mierda de siempre y eso me encanta. Consciente de que solo gracias al apoyo de los fans que comparten esta pasión, el sello ha podido florecer, Schlegel está igualmente agradecido por la devoción de los metaleros de todo el mundo. Al final del día, solo quiero agradecer a todos los que han apoyado el sello y a todas las bandas a lo largo de los años. Claramente, sin esas personas no podríamos hacer lo que hacemos. Y a todos los que nos han ayudado, siendo fanáticos, les estamos más que agradecidos. Hay otra banda estadounidense, también la misma. Estamos hablando de bandas desde ese lugar, ¿no es cierto? En este caso, el nombre de esta banda está directamente inspirado de la torre homónima de la novela épica fantástica de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, King of the Dead. Es el segundo álbum de esta banda. Fue autoproducido por ella misma y lanzado en 1984 en Enigma Records y fue relanzado en septiembre del 99 en Metal Blade Records. Así que hablamos un poquito después de los Sirith Ungol. King of the Dead fue nuestro mejor álbum, dice Robert Gaven, miembro de la banda. La razón fue que teníamos control total sobre él. Cada álbum podría haber sido tan bueno si hubiésemos ejercido un control total sobre su producción y otras cosas. Este es el álbum que creo es nuestro mejor esfuerzo. La razón de la larga espera entre álbumes es porque cuando los financian ustedes mismos, tienen que conseguir el dinero para pagar cosas como el tiempo de estudio. Además, al estar en todos los sellos independientes, sus horarios son más lentos. También hice toda la maquetación y diseño de las tres primeras portadas y todo eso mientras todos trabajábamos a tiempo completo tratando de patrocinar el sueño. Ojalá muchas de las bandas que están tocando ahora siguieran este tipo de ejemplos. El guitarrista Greg Lindstrom, que dejó la banda en el 82, dos años antes de su lanzamiento del álbum, dijo: Atoms Mayer, Sirith Ungol y Death of the Sun eran todas canciones que escribimos juntos a mediados de los 70 y Finger of Scorn fue una de las canciones de la banda que la banda usó con toda mi bendición. La portada de la novela Bane of the Black Sword de Michael Marcock actúa como portada de este álbum. Se titula King of the Dead y fue pintada por Michael Whelan, ni más ni menos otro conocido en la escena. Cabe recordar que este tema que elegimos, que se eligió para el Metal Massacre 1, que fue el primer compilado que sacó Metal Blade Records, se llama Dead of the Sun y muestra cómo estaba la escena en esos años. We are coming to the end. a través de los programas, porque en realidad esto da mucha tela para hablar, es súper rico los compilados de Metal Massacre, porque hablan muchísimo de las épocas en donde fueron publicados, hablan mucho de la música, de los lugares, hablan mucho de quién los eligió, habla muchísimo de la escena. De hecho, cada compilado tiene un sonido muy particular, es increíblemente contemporáneo a su publicación. Así que a través de los programas de Diabolus yo voy a ir eligiendo, porque tengo como 25 temas y pretendía pasarlos en un solo programa y no se puede porque el programa dura solo 2 horas, porque Ricardo no quiere hacer un programa de 3 horas. Así que nada, los voy a ir pasando de a poco, gente. A medida que vayamos teniendo programas, voy a ir eligiendo diferentes bandas, diferentes escenas. Sé que Richard tiene mucho también para comentar, porque en esa época, mientras yo estaba escuchando otra cosa, el tipo estaba escuchando esto y de hecho los conoce en pleno momento en donde salió, cuando nadie escuchaba estas cosas. El Richard, acá al lado mío sentado, los escuchaba. Sé que tenés bastante cosas que hablar de varias bandas que yo voy a... Del Metal Massacre. ¿De qué? De acá, de Metal Blade Records, de música heavy metal, de cosas que pasaron en tu juventud. Eso. Si me acordara, encantadísimo la vida. Así nomás. Esto es música en vivo. Diabolus sin música. ¿Cómo anda, gente de Diabolus sin música? Aquí Pedro de Battlecry desde San Salvador de Jujuy, mandándoles un saludo muy, muy grande. Quisiera presentarles, si me lo permiten, el compilado Sed Peligrosa número 3, Crónicas de una Ebriedad Anunciada. Este compilado fue hecho mancomunadamente desde el grupo de WhatsApp Battlecry Amigos y cuenta con 38 bandas, 37 bandas del under argentino y una banda invitada de Paraguay. Y engloba un poco lo que es el under hoy por hoy. Hay heavy metal, hay metal extremo, hay hard rock, hay stoner, hay punk rock, hay de todo un poco, como para que la persona que tenga ganas de escuchar bandas nuevas de diferentes provincias y quizá bandas no tan nuevas, pero bandas legendarias como UT de Tucumán, que es una de las primeras bandas de hard rock que hubo dando vueltas por ahí, bandas del sur de la Argentina, del norte de Argentina, tenemos bandas de Misiones, tenemos bandas de Jujuy, Salta, Tucumán, todo lo que es el noroeste, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, hay de todo un poco, mi gente. Así que les recomiendo, si tienen ganas de escuchar buen under y buena música, que presten atención al Sed Peligrosa número 3. En propias palabras de Pedro Gennari, guitarrista de la banda Battlecry, banda que desde el año 98 está en acción con su heavy power metal desde la provincia de Jujuy. Bueno, ante una idea realmente muy buena, va por la tercera edición de esta compilación que acabo de presentar y se las recomiendo totalmente porque es totalmente federal. Y hay una banda que es mejor que otra y toda la calidad de sonido es muy parejo, así que no tiene desperdicio. Ahora Pedro nos va a presentar el próximo tema que vamos a escuchar, que está incluido en esta compilación. Me gustaría compartir con ustedes el tema Fuego en mí, que es el último tema que hemos sacado en nuestro nuevo single y cuya versión demo es la que pueden ustedes escuchar en el compilado Sed Peligrosa número 3. Lo importante de este tema es que estamos estrenando formación, volvemos a hacer un quinteto, yo estoy a cargo de las guitarras y de las voces también, así que espero que sea de su agrado. Battlecry, Fuego en mí, heavy metal desde San Salvador de Jujuy. Oh, Diabolus sin música. Eso fue Battle Cry en su versión demo que está incluida en la compilación Sed Peligrosa 3. Después vamos a publicar el enlace para si querés escucharlo completo desde YouTube, porque por ahí es más cómodo. Si no, te podemos pasar el link para que te lo descargues a tu aplicación celular o no sé, o lo que quieras. Vamos a pasar un tema más de esta compilación. Son nuestros queridos amigos salteños de Pogrom, que tienen ya casi a punto caramelo su nuevo trabajo discográfico. Está ya prácticamente terminado, mezclado, y están trabajando en lo que es la parte gráfica. El arte ya está, pero es el arte interior, ¿no? De la gráfica. Esto va a salir por Metal Command este año, quizás después del mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre pueda salir. Ustedes saben cómo es este país. Esto funciona de esta manera, pero vamos a escuchar un tema que va a estar incluido en su próximo álbum. Lo que tenemos acá es la versión demo, que Darío me dijo, bueno, sí, es sobre como el boceto del tema y después lo laburamos para en el estudio para que quede definitivo el sonido. Esto es Pogrom desde Salta y el tema es Usurpador. Fueron dos temas desde la región del norte argentino. Primero desde Jujuy escuchamos a Battle Cry y después le pegamos un tema de los salteños Pogrom. Dos temas donde presentan primero Battle Cry nueva formación y luego Pogrom presenta un borrador de lo que va a ser ese tema Usurper o Usurpador. Que va a estar incluido en el nuevo álbum, que ya muy pronto va a estar disponible a través de Metal Command Records. Un gran saludo a Pedro de Battle Cry. Nada, hemos estado intercambiando publicaciones y esas cuestiones, así que nada, chicos, un gran aguante. Sí, aparte felicitarlo por el trabajo que hace. Sí, sí, totalmente. Porque bien podría estar en su casa rascándose. Sí, así es. Mirando una serie por algún canal de esos que se paga la aplicación. Y no, está generando y haciendo cosas. El año pasado lo fuimos a cubrir en el Festival Nunca Más, el 24 de diciembre. En el mes de marzo. Perdón, en el mes de marzo. Lo sacamos claro, a él en vivo y. En menos de un año lo sacamos nuevamente grabado, pero bueno, ahí estuvo participando y anunciando lo que es este nuevo trabajo, el compilado Set Peligrosa volumen 3 o algo así. Bueno, hablábamos de la cantidad de conciertos que hay anunciados para este año. Sí. Bueno, la banda Exorder sacó un comunicado respecto a si habían sumado al guitarrista Pat O'Brien. Dicen, hemos recibido muchas preguntas sobre Pat O'Brien, ¿es o no miembro permanente de Exorder? ¿O si actuará con nosotros cuando toquemos en Latinoamérica durante el verano sudamericano? La buena noticia es que Pat es nuestro hombre, él quiere estar en esta banda en el futuro y queremos que esté con nosotros todo el tiempo que quiera. Desafortunadamente todavía está resolviendo sus restricciones de viaje y está limitado a shows en los Estados Unidos. En este momento, por lo tanto, tenemos la suerte de que nuestro amigo y hermano Waldemar Sorichta está una vez más para ayudarnos a llevar el espectáculo a todos ustedes en América Latina. Aunque Pat no está presente en las redes sociales, nos dio una declaración para compartir con todos ustedes. Estoy en Exorder y estaré contribuyendo también en el futuro. También estaré de gira con la banda cuando me lo permitan. También haré un proyecto en solitario en algún momento, pero aún no hay planes sólidos al respecto. Estamos deseando verlos a todos de gira muy pronto. La banda de Kyle Thomas se presentará junto a la leyenda Violence el próximo sábado 10 de febrero. Está programado en el Arena Sur, Centro Cultural, en la Avenida Sainz 459, en Cava. Eso es Pompeya. A las 18 horas está programada la apertura de las puertas. Dark Warrior va a estar presentándose 18:30. Morpherus 19:15. Frantic, que está presenta el material de su nuevo álbum, a las 19:45. Exorder a las 20:30 y Violence a las 22:15. Así que vayamos calentando los tímpanos con un poco del segundo trabajo de Exorder, I'm the Law. Esto es Exorder. Bye. Diablo sin música. Al llegar a Los Ángeles a finales del 80 con el baterista original Kevin Fitzgerald, esta banda comenzó a tocar en el circuito de clubes locales. Mientras tanto, mientras tocaban junto a los Rat, a Wasp, a Great White, a Malice, que anteriormente hemos hablado de ellos, y a Metallica. ¿Qué mixtura de bandas, de estilos? Porque en realidad acá acabo de nombrar cinco diferentes estilos que hoy claramente no estarían en un mismo festival, pero ni cerca. Después de un par de años, esta banda había ascendido al estatus de cabeza de cartel de fin de semana en clubes famosos como Trovador y el Whisky a Go-Go y el Roxy. Hablamos de los Pandemonium. En 1983 vio el lanzamiento de su primer álbum, Heavy Metal Soldier, aumentando la cobertura de prensa, las buenas críticas y la llegada del nuevo baterista Glenn Holland. Durante este tiempo, Pandemonium compartió escenarios con bandas como Rat, Metallica, Slayer y Quiet Riot. Y sigo insistiendo que era súper abierta la propuesta: Black and Blue, Roll Cold, White Sister, Girls School y Wasp. A mediados del 84, la banda tocó en un espectáculo con entradas agotadas en su estado natal de Alaska, porque los pibes vienen de ese lado, teloneando a Scorpion en Anchorage en su gira más grande también. Esta banda está compuesta, o estuvo compuesta, por David Resch en las guitarras, Eric Resch en el bajo y voz, Glenn Holland en batería y Chris Resch, que ha fallecido en el 2007 en la voz principal. Así que nada, los dejo escuchando Pandemonium. Gone. A man's La cortina que nos acompañó abriendo algunos bloques es de la banda Wolf, banda que me encanta, así que siempre vamos a escuchar esta banda, punto. Bueno, ok, así nomás, porque se nos canta lo que se te ocurre y qué es lo que peor que puede pasar. A menos que me pasar. Quieran reprimir, ¿no? No, no hablemos de represión, no tengo ganas de hablar de política, que ya el país está bastante incendiado. No, por favor. Pero bueno, nada, me sorprendía y hablábamos fuera de aire la mixtura de estilos que escuchábamos en esa canción de Pandemonium, que vos decías que tenía algo de stoner, que a mí se me ocurría hablar un poco del Flower Power. No es stoner porque el stoner se empezó a usar en los 90. Claro, ese término. Bueno, pero sí, pero es, como término, es, pero eso es una influencia. Rock pesado. Mucho más dumeado, porque tiene una atmósfera. No llega a ser dura. Es más, más ligero. Sí, el pero Doom tiene una es viola más arrastrado. El Doom es arrastrado. Pero esto tiene una viola a lo Quiet Riot. Escuchabas ahí un punteo de viola muy a lo Quiet Riot, pero tenía una atmósfera como si estuvieras escuchando un tema de la mejor época del Flower Power Hippie. Por eso, y de una rock, cosa rock muy, muy loca, muy loca. Pero bueno, y esta misma banda tiene en la misma época y los mismos años que City Tungol, que es lo que escuchamos antes. Y también vienen del mismo palo los City Tungol. Sí, totalmente. Sin embargo, suenan distinto y está buenísimo. Pero bueno, nada, una de las cosas que yo había preparado, que tenía ganas de escuchar, porque se cumplieron hace poquito las 3 décadas de Painkiller, que para mí es el disco de heavy metal de todos los tiempos. El disco, ese es el número 1, nadie le puede disputar absolutamente nada, ese es mi top 1, así de una. Y bueno, encontré 8 datos curiosos de este disco, que para mí es el icono del metal. Estamos muy ocupados, ¿no? Claro, resolviendo temas totalmente, importantes. Sí, súper importantes. En los 90 el heavy metal enfrentaba un momento súper difícil. Las épocas de gloria de la primera mitad de los 80 habían quedado atrás con la avanzada del glam metal y el inminente estallido del grunge. Claro que sí. Si bien aparecieron ponderables subgéneros, obviamente como los que a mí me gustan, como el thrash, el group metal, inclusive fue bastante rica esa época, aunque no mucho ponderado con el metal progresivo, que es lo que a mí me gusta. En aquel momento, nada, el metal tradicional se estaba agotando. Hasta que estos pibes, el 3 de septiembre del 90, sacan Painkiller. Claro, dijeron, así que ustedes quieren escuchar otra cosa, muchachos. Aguanten un toque y escuchen un poco de esto. Y así es como salió el 12º álbum de estudio de Judas Priest. ¿Año? 90. El 3 de septiembre del 90 salió, exactamente. De hecho, tenía preparado esto hace rato, pero tiene 8 datos curiosos. 8. Antes de que arranque con tus datos curiosos que me tienen muy intrigado y muy ansioso esperando. Wow, te veo con toda ansiedad. Quiero comentar algo respecto a la salida. Cuéntame. De este disco. Sí, sí. En ese momento yo estaba viviendo todavía en el sur y hacía ya Dimensión Atroz, el programa que pasábamos Heavy Metal, estábamos hablando del año 90 cuando sí, salió este es. Disco. Yo había viajado a Buenos Aires y me lo llevo grabado. Nadie había escuchado ya el Painkiller. Enganché justo la salida de ese disco acá, un amigo lo tenía, calculo yo que Gustavo Quiroga, o lo compré o lo hice grabar en alguna disquería, no me acuerdo, pero llego con ese disco y se cayeron de ojete todos. Entonces, claro. ¿Qué hicimos en la radio? Un concurso, poníamos el arranque del Painkiller y tenían que descubrir la banda. No descubrió nadie la banda. No, claro, porque lo que venían haciendo anteriormente los Judas me no tenían nada que ver. El pollo y la dama Juana de Vino. Claramente. Claramente. Lo que pasa es que es un disco que marcó un antes y un después también en Judas. Claro, ellos pero nadie como se que esperaba eso y verdaderamente patearon el tablero. Totalmente. Painkiller le valió a la banda su primer Grammy. Metalero, fue el primer Grammy así que hubo para ellos, y como bien dije antes, lanzaron este disco el 3 de septiembre del 90 y no te puede faltar en tu colección de álbumes. Bueno, a ver, heavy metal, ¿qué tenés de heavy metal? Y lo primero que mostrás es Painkiller, es así. Se posicionaron otra vez, volviendo un poco a la esencia de lo que fue Defender of Faith del 84, nada, la época necesitaba un poco de esto. Así que los tipos sacaron esto y se sacaron un Grammy que fue, los reconocieron en el año 91 como en la categoría Mejor Interpretación del Metal. El tema de apertura, que justamente Painkiller el que le da el famoso solo de guitarra que todos los bateristas de heavy metal que arrancan a tocar la baterista, la batería, es pa, pa, pa, pa, quiere tocar, es eso. Es el tema favorito de Halford, Painkiller, ni más ni menos dicho por el por propio papá Halford. Es su tema, nada, así como esta es la representación de lo que yo soy. Fue el primer disco con el baterista Scott Travis. En ese arte de recuperar la magia, Judas tenía como desafío buscar un contundente reemplazo para Dave Holland en la batería, que lo mencionamos anteriormente en una de las bandas. El elegido para marcar este ritmo y conducir la dupla Tripton-Downing fue Scott Travis. Así es, Dave Violin Holland, ex Razor X, cuya carta de presentación al inicio del disco en el tema homónimo dejó fuera de todo tipo de dudas. Ese poderoso solo con el que arranca Painkiller fue un punto de quiebre y forjó la identidad de Travis como miembro de Judas Priest permanente. Elevó los parches hasta otro lugar. También hubo un nuevo productor, dato número 4. Además de la salida de Holland, la banda debía afrontar otro quiebre en el equipo, ya que Tom Allion dejó de ser parte del Team Judas para iniciar su propio sello discográfico. Su reemplazo, Chris Tsangarides, viejo conocido que había trabajado en los inicios de la carrera en Sad Wind y famoso por su trabajo con bandas como Thin Lizzy, Anvil, Barón Rojo, Sinar, Gary Moore y Black Sabbath, ni más ni menos que fue el coproductor, mezclador e ingeniero de sonido. Hizo todo eso el tipo para este álbum. Bueno, ese es el resultado, ni más ni menos. La demanda por el álbum se vio demorada por una demanda. ¿Se acuerdan de este juicio? ¿Te acuerdas de lo que pasó con Judas? La composición del álbum comenzó a fines del 89 y la grabación en enero de los 90 en los estudios Miraval en Francia. La banda finalizó esta grabación, pero nada, tuvieron un problemita con un juicio. En el caso Vans versus Judas Priest, la banda fue acusada de haber incitado al suicidio de dos jóvenes en diciembre del 85 a través de mensajes subliminales escondidos en Better You, Better By You, Better Than Me, del disco Stained Glass, sacado en el 78. El 24 de agosto del 90, los Judas fueron absueltos de todos los cargos en su contra y la compañía dispuso enseguida el lanzamiento para el 3 de septiembre. Painkiller sería el último disco de Judas con Halford por mucho tiempo, y eso lo sabíamos. La mega gira antes mencionada fue propuesta para arrancar en el 91, pero el desgaste sufrido por el juicio los hizo claramente percha y cuestionar un montón de sus propios conceptos, y las tensiones crecientes entre Halford y el resto de la banda precipitaron un desenlace poco feliz. El cantante quería explotar de manera solista un metal más pesado y un sonido más noventoso, pero la banda consideraba que debía dedicarse exclusivamente a lo que estaba haciendo. En el 92, papá Halford anunció al resto del grupo vía fax que dejaba la banda para dedicarse a sus búsquedas solistas, sacando ni más ni menos que con Fight, álbum prodigioso, los de Fight, porque lo que hicieron esos muchachos también marcó un antes y un después. Luego con Chu y finalmente con Halford como solista. Lo que Halford hizo como solista con Resurrection y toda esa cuestión fue tremendo. Obviamente su reemplazo lo pusieron al señor Tim Ripper Owens, del que hemos hablado varias veces. Y después de 12 años dijeron, che, loco, Judas es con Halford. No, listo, acá estamos. Halford se recontra pudrió dar vueltas de acá para allá, sació su sed de hacer cosas solistas y dijo, necesito volver. Y acá lo tenemos. Un toque de bonus track. Volviendo al disco en sí mismo, insistimos, es una joya en su punto de partida. Gloriosos momentos como Hell Patrol, Metal Meltdown, All Grace Blazing y la melódica Between the Hammer and the Anvil. Por su parte, el siguiente el single de Touch of Evil es una de las canciones más reproducidas hasta el día de hoy en cuanto a plataforma se escuche. De hecho, yo empecé, empecé a escuchar. Si yo recuerdo y voy para atrás, más allá de que me ha gustado Richard Painkiller y para mí es un ícono dentro del heavy metal, no me voy a olvidar nunca y siempre lo nombro. The Touch of Evil lo usó la Radio Horizonte, que es predecesora de lo que era la Láser, que fue después Aspen, lo que escuchamos hoy, como su cortina. Era cortina de la radio, no de los programas, de la radio. Y vos escuchabas, o sea, ese tema para mí trascendió fronteras. O sea, ya no estamos hablando de una composición que tiene que ver con el heavy metal, sino con la música y con toda una época en general. Así que nada, increíble lo de los Judas. Y como último dato, Wilkinson les puso la tapa. La icónica portada fue ideada por la banda, quienes querían que la primera imagen de este Judas revanchista fuera tan impactante y notable como el contundente contenido del álbum. Para su diseño, pensaron en modernizar el ángel de la portada de Sad Wind of Destiny del 76 y llamaron nuevamente al artista Mark Wilkinson, que había trabajado con ellos en la portada de Rubbing Down. Y son parecidas hasta en los colores, inclusive. Rubbing Down del 88. Así que he aquí que tienen a este ángel redentor metálico que cruza el cielo en una moto con forma de dragón y sierras en vez de ruedas. Para cerrar el concepto, en la contraportada se inmortalizó la frase: tal como la humanidad se lanzó hacia las profundidades del abismo del caos eterno, los restos de la civilización gritaron por la salvación. De la redención surgió a través del cielo en llamas. The Painkiller. Thank you. Sí, yo lo seguiría escuchando eternamente, así una y otra vez, ponelo de cortina, me preguntaba si lo pongo de cortina, ponelo de cortina, de fondo para terminar, para empezar, de hecho, nada, se lo dediqué a Sandra, a mi amiga, que lo tiene como ringtone en su teléfono, lo ha tenido, es un tema que a mí me ha marcado también. La que mandó mensajes, ¿no? La que mandó mensajes, un montón, está de entrada, sí, sí, está de entrada escuchando, sí, sí, está de entrada de hecho hablando conmigo. Sí, claro. Por supuesto, ¿cómo que no? Le aprovecho y le quiero mandar un saludo a Marcelo Rebot, que también está escuchando de entrada, Adrián Márquez también, Eliana también está escuchando, hay mucha gente que nada, a través de las redes nos han venido acompañando a través de todo este tiempo, así que súper gracias por el aguante, gente. Y nada, San, cuando yo escuché este ringtone en tu teléfono y creo que recién nos conocíamos, dije, es por acá la cosa. Vos mencionaste el evento que retrasó la salida del disco de los Judas y ese sí. problema que tuvieron judicial, sí. es algo loquísimo porque era el año 85 cuando estos pibes estaban en Reno, Nevada, sí. estaban de joda, de juerga en su habitación, y estaban como sobreexcitados, alterados, por lo menos es lo que cuenta la leyenda. Ajá. Y de repente uno de ellos toma una escopeta, se ve que había armas en la casa, se lo colocó debajo de la barbilla y uno se disparó, obviamente acabó con su vida, y el otro se pegó un tiro también siguiendo o haciendo lo mismo de lo que hacía su amigo, pero quedó nada, el cerebro destrozado y todo ese tipo de cosas. Wow. Pero ¿por qué habían actuado así? La razón del intento de suicidio, dice el texto, no se debía a la gran cantidad de alcohol y droga que acababan de consumir, o a su fracaso escolar, o a sus problemas con el trabajo, ni al hecho de vivir dentro de familias disfuncionales. La culpa de la muerte de estos muchachos la tenía Judas Priest. Bueno, sí. Fin del caso. Sí, nada, sí, Snyder se enfrentó, tuvo los que tenía bien puestos. Se enfrentó al consejo, no tengo la información, sí, concreta, de viejas Malco, tal cual, que del buen vivir, ¿no es cierto? Del buen ciudadano. De mujeres, don't treat on me. No te suena bien el ciudadano de bien, el ciudadano de bien, y toda la historia, ¿entendés? Sepan una cosa, igual de todas maneras, no nos pudieron combatir. Así que si no nos pudieron combatir, y esto es un movimiento mundial. Pero tuvieron la oportunidad, tienen la oportunidad de unirse. Y es un movimiento atemporal y toda la cuestión. No nos pudieron. No hay manera de reprimir el arte y no hay manera de reprimir la rebeldía. Así de corta. Para algunos en mayor medida, para otros en menor medida. Nosotros somos esto y escuchamos heavy. Y si esto no es rebeldía, de verdad no tiene mucho sentido ser heavy. Así de corta. Y Snyder hizo lo mismo en el Capitolio. Nada, muchachos. Háganse ortear. De una. La banda del noroeste. ¿Noroeste sería? ¿O el oeste? Noroeste. De la localidad de San Miguel, nacido argentino, que hemos presentado el año pasado un par de singles que venían sacando. O material de su vocalista Dan Rat. Solista, un proyecto que estaba bastante interesante. Ahora liberaron un nuevo video single de lo que va a ser su próximo álbum. Van a estar presentándose en Group, abriendo la presentación de una fecha muy importante. Se me fue el nombre ahora de la banda. Bueno, esto es... Esto es radio en vivo, gente, así de corta. No, vos tenés que saber las fechas, ¿viste? Yo tengo que saber las fechas y yo ni siquiera sé de qué vas a hablar. No, pero ¿cómo que no? No sé de qué vas a hablar. O vos me dijiste, voy a hablar de tal cosa. No. Voy a presentar ahora el nuevo video single que acaban de largar estos muchachos hace muy, muy poco. Pero se van a estar presentando en Group. Dentro de muy poco tiempo. El tema se llama Porque no estás aquí y lo pueden encontrar como Nacido Argentino en las plataformas y o pueden ver el video en YouTube. Así que vamos a escuchar entonces a Nacido Argentino con ¿Por qué no estás aquí? Una vez más, la cortina que identifica que esto está llegando a su final en esta nueva temporada, primer programa del ciclo 2024 de Diabolus y Música. El programa es el número 223 en el número de orden, quinto para sexta temporada, primero de febrero del año 2024, una cosa impresionante. Sí. Antes de que me olvide, quiero pasar bien la fecha de Nacido Argentino y felicitar a Adam Ratt, que este paso que dio con la banda realmente está siempre nivelando para arriba, así que Adam, te felicito. Saludos a la banda, ya pronto nos cruzaremos por ahí. Y la fecha es el domingo 18 de febrero, que en realidad es la presentación de o el festejo del quinto aniversario de la banda Plegarias, una banda de trash que acá hemos presentado. Y bueno, los grupos soportes o de apertura son Elekin, Sagras y Nacido Argentino, obviamente. Esto va a ser en Group, en Avenida Santa Fe 4399, en Palermo. Las entradas se venden a través de Pass Line, la tiquetera. El evento comienza a las 18 horas y bueno, contacten a las bandas si quieren entradas. ¿Qué más agregar al respecto? Bueno, la mejor para la fecha. Falta muy poco ya para el 18 de febrero. ¿Qué más para agregar para el cierre de este episodio? Nada, quedaron cosas afuera como siempre. Ya vamos a entrar en ritmo. Estamos medio aletargados por el exceso de no hacer nada en las vacaciones. Vos no hiciste nada durante las vacaciones. Para yo eso son las vacaciones. Negra. Para yo, eso son... ¿Quién dijo que yo me tomé? ¿Vacaciones? No. Bueno, no es mi problema. No, señora. Claro. No, o sea, es por problema. Eso digo, tus vacaciones. Mis vacaciones todavía no sucedieron. Me tomé solamente 2 días. Yo no vine a trabajar. Eso no significa que tenga vacaciones. Claro, eso no significa que te hayas tomado vacaciones. Minga, vos te fuiste claro. Afuera y sin embargo laburaste como un negro. Sí. ¿Fueron vacaciones? No. No. Lo más lindo de todo me decía, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo lo orto? Los malditos pobres. De la casta. Los malditos pobres. ¿Contra él había que estar al final? ¿Eh? ¿Contra él había que estar? Claro. ¿Él era el que tenía miedo? Claro. Sí, no sabía. No me pise, Tengo dos pibes, malditos represores. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito más de garra al próximo episodio. El próximo, dentro de 7 días, estamos de vuelta presentando un nuevo capítulo de Diablos y Música. Así es. Y para el cierre quiero escuchar un tema, o voy a pasar un tema, o programé un tema de una banda que en realidad descubrí este disco y lo escuché 10 veces seguida, por lo menos me encantó. Es el trabajo solista de John Syke, guitarrista histórico, guitarrista inglés que estuvo... Tiger of Pantan, Tim Lizzy, estuvo en la etapa de Whitesnake, la etapa gloriosa y dorada de Whitesnake, y después él se cortó solo y armó una banda, Blue Murder, y con 2 discos que son impresionantes, con músicos que lo acompañaron impresionantes. Bueno, tiene un álbum grabado en vivo en el 2004 en Japón, se llama Bad Boy Live, grabado en directo en la gira del 2004 el 16 de abril en Osaka, Nagoya, y el 20 en Kawasaki. Lo acompañan músicos, unos pichis, así que no tocan nada. Marco Mendoza en bajo y coros, Tommy Aldrich en batería, y el ex tecladista de Dream Theater, Alice Cooper o Ingrid Malmsteen, Derek Sherinian. Bueno, lo que él toca cuando se presenta en formato solista son los discos donde él participó en la composición, por ejemplo, como con Whitesnake, que grabó Bad Boy, Crying in the Rain. Is This Love, por ejemplo, o Still of the Night. Todos esos clásicos de Whitesnake que vos te matás así moviendo la cabeza, bueno, son composiciones de John Syke, junto con, obviamente, el resto de la banda, pero él tiene parte de esa música increíble. Y también cuando él participó con Tim Lizzy, compone clásicos como Cold Sweet o Thunder and the Lightning. Lo único que no tiene este álbum en vivo de sus diferentes bandas por las que pasó son algún tema o alguna versión de Tiger of Pantan. Yo calculo que debe ser por una cuestión de derechos, porque no son ninguno giles estos pichi. Él lo graba todo con su técnico de Pro Tools, él lo produce, lo edita, y así que ahora vamos a disfrutar a John Sykes en vivo desde Bad Boy Live del 2004 con un temazo que me gusta muchísimo, que es de Blue Murder, y el tema es We All Fall Down. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días. Cerramos el intervalo del diablo, cerramos las puertas solo por hoy, solo por hoy, y recuerden, el amor triunfará. Nombre arriba. Por ahí. We lost the order down behind that shack. She well sugar to go. She did not make it back. It's another form of suicide. Now I know the reason why I'm running. Yeah. Whenever you see your sister. on the street. And your little sister's starving, 'cause there ain't no food to eat. She's looking for the dealer, she's trying to find some crack. Tell your little